Radio Ubrique. Servicios informativos. Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique en esta jornada de jueves 22 de junio, día, fecha, fijada en el calendario escolar como última jornada lectiva de este curso 2022-2023 para todos los niveles educativos en Andalucía. Un día que los colegios ubriqueños han aprovechado para desarrollar actividades lúdicas y deportivas para dejar el mejor sabor de boca posible al alumnado. Así, por ejemplo, lo han hecho en el CEIP Bena Félix con la organización de distintos talleres a primera hora de la mañana para dar paso, ya en las horas finales, a actividades acuáticas. Esta fórmula está sustituyendo a las tradicionales fiestas de fin de curso en las que se planteaban actuaciones de baile y teatro de los más pequeños, que se encuentran más cómodos con este nuevo formato. En la tarde de ayer se celebraban, eso sí, diferentes actos de graduación del alumnado que finaliza sus estudios de primaria y por tanto abandonan estos centros. Desde los equipos directivos y el profesorado trabajan ahora preparando los detalles del próximo curso. Sí, claro, ya con la matriculación y todo, ya pensando ya en el curso que viene, que ya en breve está aquí, porque en verano sabemos que pasa rápido, pero bueno, preparado y con las energías renovadas después del descanso del verano y nada. Y esperemos que todo siga igual de bien que en este curso escolar. Sí, yo creo que de vuelta a la normalidad. Y creo que, además, este año hemos hecho un montón de actividades. Yo creo que eso ha sido algo como generalizado, porque después de las restricciones, pues queríamos hacer lo que tocara ese año más lo que no habría hecho en los años anteriores. Entonces hemos tenido muchísimas salidas, participaciones, actividades, efemérides, y lo hemos intentado hacerlo lo mejor posible. Uh-huh. Hace unos días también hicimos un mural con la colaboración de Remedio, de la Academia de Arte, para conmemorar el Día de la Familia, y con la colaboración de ella, pues el alumnado ha realizado un mural aquí en el centro, y la verdad que ha quedado también muy bonito. Uh-huh. Entonces son actividades que se han hecho este año y que el año pasado, por ejemplo, no habría sido posible ni el anterior con las restricciones. Bueno, ha sido un año también diferente, pero en otro sentido, ¿no? Hace unos cuantos de años, pues, realizamos con los alumnos el último día, pues, actividades lúdicas en las que ellos, pues, la verdad, se lo pasan muy bien. Están toda la mañana entretenidos, jugando con sus compañeros, y nos pareció que era una forma más divertida y amena para ello, para despedir el curso escolar. Sí, y además, desde que empezaba con los ensayos de las actuaciones, pues ellos ya se veían que estaban más nerviosos y más distraídos en clase. Y desde que estamos realizando estas actividades, pues ellos están como un poco más tranquilos en las últimas semanas, y ya es el último día, pues, cuando tienen ellos su gran día en la que hacen este tipo de actividades, que además están deseando de que lleguen, ¿no? Casi prácticamente el último mes o las últimas tres semanas estaban ya un poco más nerviosos, y con este tipo de actuaciones, pues ellos están más tranquilos y más relajados, porque no están pensando tanto en eso, sino que es algo que ocurre al final, pero que ellos no tienen que preparar nada. Ellos van y hacen lo que ese día van y hacen lo que esté preparado para ellos, para su disfrute. Porque vimos que lo que queríamos hacer era una actividad en la que fuera el alumnado el que participara, y en el que que la actividad fuera dirigida hacia él. En el otro caso, pues las actividades, aunque ellos participaban, pero realmente ellos no gozaban ni disfrutaban tanto, porque era más para los familiares. Y en este caso, pues la fiesta es para ellos y por ellos. Y gracias a la AMPA, pues la podemos hacer, ¿sabes? Porque ellos son los que sufran el gasto de este tipo de actividades, ya que contratamos a una empresa externa, que es Asifor, que es la que la lleva a cabo en nuestro centro. Entonces, pues la verdad es que dinamizan muy bien y hacen una labor encomiable, y los niños se lo pasan estupendamente. Para nosotros ha sido un buen cambio, ¿sabes? Que lo vemos que ha sido acertado el hacer este tipo de actividad de esta forma, y los niños se lo pasan mucho mejor. Y la verdad que sí, que nos gusta. Y además lo vemos disfrutar este último día, porque, como ya digo, se lo pasan bomba. En la parte de la mañana, pues, hacen una serie de talleres, los que van rotando con distintos tipos de actividades. Y después, mientras ellos están descansando en las aulas, mientras toman en la merienda de media mañana, pues vamos cambiando los talleres. y en esta ya segunda parte, que ya hace más calor, pues son actividades en las que está también el agua, entonces son, se lo pasa muy bien jugando también con el agua. Hay talleres que son de relevo, también hay otros talleres para los más pequeñinos que son de juego, y bueno, para los mayores también, de juego cooperativo, y en el que tienen que trabajar por equipo, y la verdad es que muy bien. Y también desde la Fundación López Mariscal pues van a colaborar con un taller de chapa, lo que los niños hacen un dibujito y después se lo llevan con el formato de chapa para casa. Que ellos han querido colaborar, y la verdad que muy bien, son actividades en las que en todo momento el niño está en continuo movimiento, con juegos tradicionales y con paracaídas y con bolo, en fin, un montón de distintos recursos, y ellos se los pasan muy bien. Y ya después, dentro de un rato, cuando terminen la pausa, pues vamos a hacer otro tipo de actividades también de relevo, de por pareja llevar vasitos de agua de un lado a otro, que al final terminan mojándose. Desde el 7 de junio y durante casi todo este mes, la Escuela Municipal de Música de Ubrique está desarrollando prácticamente a diario diferentes actividades con motivo del cierre del presente curso. Dentro del extenso programa de actos encontramos desde audiciones individuales, algunas que están contando incluso con gran afluencia de público, hasta los diferentes conciertos. Mañana viernes a las 8 de la tarde en el IES Maestro Francisco Fatou tiene lugar una de las novedades, como es el concierto final de curso del taller de música moderna, al que se une la banda Big Band Blues and Jazz. El viernes próximo, 29 de junio, a las 8 y media de la tarde, será el concierto final de curso en el que participa la Escuela Municipal, Banda Académica, Coro Polifónico Ocurris Populi y el coro Voces Blancas, además de la coral Aires de la Serranía. Para ambas citas, la entrada es libre hasta completar aforo. Por suerte ya vamos remontando después de estos años que hemos tenido, ¿no? más problemático con el número de alumnado y de actividades. Hemos empezado ya justo el 7 de junio, con la audición de los más pequeños de música movimiento. Hemos preferido ponerlos primero y acabar antes por el tema del calor, que ya a las horas que venían, a las 4 de la tarde, pues se hacía un poquito pesado para ellos, y bueno, hemos decidido cortar con ellos en la segunda quincena de junio. Estaban todos dispuestos para la audición, casi 50 alumnos de música movimiento, ¿no?, que ya vamos teniendo. Vamos superando ya las cifras, ¿no?, de años anteriores a la pandemia, y estamos, la verdad, muy muy contentos porque con ello, al final, es la cantera, ¿no? Lo que nos va a llegar después a coger los instrumentos y a hacer las actividades, pues, que, como la de mañana, ¿no? Son nuestro comienzo, ¿no? Ahí están los pequeñitos, y fue, la verdad, que un éxito. Los padres encantados con las actuaciones, y los niños pues muy contentos, ¿no?, como siempre. Sí, tenemos además, aparte de los conciertos, ¿no?, que hacemos más hacia las afueras, ¿no?, de cara al exterior, nuestras audiciones individuales de los alumnos llevan ya 2 semanas funcionando para los alumnos desde los más pequeñitos de 8 años hasta los 12. Después tenemos las audiciones de perfeccionamiento, que es para los que ya tienen 12 o más, que serían las que hemos estado viendo esta semana en el teatro, y los adultos también, que nos ha costado mucho sacarlo al escenario. Llevamos poco tiempo haciendo esto para incentivarlo un poquito, que vayan pasando la vergüenza del escenario, y en esta última audición del otro día habían 27 alumnos adultos nada más que se enfrentaron a la audición, ¿no? Y estamos muy contentos porque no nos esperábamos este lleno absoluto del salón, y ya digo, ¿no?, son audiciones individuales, que al final lo que hace uno es pues intentar demostrar, ¿no?, pues todo el trabajo del curso, la evolución del instrumento, ¿no?, del trabajo constante que al final hay que tener con un instrumento. Son muchas clases, muchas semanas, clases individuales, ¿no?, que no es lo mismo que estar en un grupo, que al final tú pues te evades de vez en cuando, ¿no?, pero al ser la clase individual, pues algo muy intenso, ¿no? Son niños que están acostumbrados a esto, a clases donde está el profesor todo el tiempo escuchando, mirando, atendiendo, oye, esto así no, vamos a corregir esto. Mucho esfuerzo, ¿no? Y en estas audiciones pues se ve la evolución de cada etapa, ¿no? De los más pequeños hasta, bueno, incluso como hemos visto con los adultos, ¿no? Adultos que llevan muy poco tiempo, los nervios que pasan en el escenario, y adultos incluso que llevan muchos años también les temblaban las manos y estaban los pobres allí pasándolo muy mal. Pero bueno, es la idea. Sí, son iniciativas que hemos ido viendo, ¿no? El profesorado del centro. Nuestra idea es que el alumno pueda elegir la mayor variedad de estilos musicales posible. El taller de música moderna, que lo lleva Paco desde hace muchos años, ya está ahí para alumnos jóvenes y adultos, ¿no? Que empiezan con la guitarra clásica y dicen, oye, pues voy a tirar por este estilo que me gusta. Ahí tiene su sitio, ¿no? Puede encontrarse con este tipo de música que habitualmente, pues las clases individuales y demás, pues estamos más centrados en el dominio del instrumento, en cosas más concretas, ¿no? Y cuando tocas en grupo es cuando realmente pues empiezas a disfrutar y empiezas a valorar pues todo el trabajo de clase que has ido haciendo, ¿no? Que era tan tedioso, ¿no? Estar en clase allí, no, esta nota no, ahora aquí, este dedo aquí no. Pues en estas asignaturas así es como realmente los alumnos pues echan para afuera pues todo lo que tienen dentro, ¿no? La forma de interpretar, ¿no? Que va surgiendo ya. Y con el taller de música moderna ya lleva años así funcionando con varios grupos más de alumnos más pequeños, ¿no? Prácticamente de los 15 hacia arriba, ¿no? Y con los adultos también, ¿no? Que les gusta mucho esta música y llevan muchos años con nosotros. Y la otra parte del concierto la interpretará el grupo que pertenece a la asignatura de introducción al blues y el jazz, una asignatura que empezó el curso pasado con Santi, el profesor de saxofón. Y esta asignatura es complicada, ¿no? Es complicada porque es un estilo que no uno no suele trabajar nunca y se enfrenta ahora con un idioma totalmente diferente, las partituras son totalmente diferentes, a veces, bueno, pues con Santi pues aprenden a tocar sin las partituras, a memorizar los acordes, a memorizar las frases, memorizar la improvisación que tienen que hacer cada uno, ¿no? Y es un estilo muy complejo. Son alumnos que los que están llevan años con nosotros, ¿no? No puede entrar alguien de sopetón ahí en esta asignatura, tiene que tener experiencia, pero les vale para ver otro campo totalmente diferente, otro mundo aparte, y ahí está el sitio, ¿no? Pues de este tipo de alumnos que demanda este estilo de música. La Hermandad de Nazareno cierra el curso pastoral este próximo lunes, día 26 de junio, con un cabildo extraordinario de cierre de curso en el espacio aledaño a la Biblioteca Municipal, en el que se abordará el estado de las cuentas de la Hermandad y la memoria de actividades del ejercicio. Además, desde la Junta de Gobierno se presentará un presupuesto para el próximo año en el que se plantea, ajustándose al máximo, los gastos y los ingresos que se prevén tener. A este cabildo están llamados a asistir todos los hermanos, que también podrán plantear cuantas dudas tengan tanto a la Junta de Gobierno como al párroco don Manuel Quero. Por otro lado, esta misma tarde, a partir de las 9, la Hermandad del Nazareno hará entrega en la Iglesia del Jesús de los premios de su concurso de dibujos con motivo de las Cruces de Mayo. Los ganadores en esta ocasión han sido Natalia Fuentes Gil, Yanira Reyes Chaco y José Ángel Romero Moreno, los que se les repartirá el material escolar correspondiente a estos premios. La Hermandad está más obligada, está en nuestro estatuto y en las normas diocesanas, celebrar dos cabildos extraordinarios al año obligatorios, que son uno en el inicio de curso y otro en el final de curso, que es el que corresponde ahora. Sí, siempre se ofrece finales de junio, principios de julio, uh-huh. En el que se rinde cuenta de todo el año de hermandad, el año corriente que llevamos, y se rinde cuenta de todos los gastos y de todos los ingresos que ha tenido la hermandad. Y a la vez también pues se presentan lo que son las memorias de la vida de la hermandad durante todo este último año. Así que lo que haremos es pues, presentar las cuentas y presentar las memorias como hacemos todos los años. Sí, se suele como te he dicho antes, se hace lo que es el presentar las cuentas y se presenta un presupuesto para el año que viene. Se presenta un presupuesto para ver con qué dinero se podrá contar. Todo es, como bien dice, un presupuesto en el que intentamos siempre ajustarnos al máximo y en el que van detallados pues todos los gastos que pretendemos tener en el año que viene y también todos los ingresos que pretendemos tener en el año que empezaremos ya imagino que después de la feria. Mediados finales de septiembre. Empezamos el curso principalmente, siempre empezamos casi, bueno, en los actos de Nuestra Señora de los Remedios, claro. Y la feria, empezamos, aunque el curso empieza un poco después, pero siempre empezamos el curso en esa fecha. Y a partir de ahí pues ya empezamos a contar todo lo que se va sucediendo en la hermandad durante todo el año. Hay que decir que es un cabildo en el que están llamados todos los hermanos de la hermandad a asistir, y en el que, bueno, pues la Junta de Gobierno, que estaremos allí presentes junto con nuestro director espiritual, don Manuel Quero, el párroco de Ubrique, pues estaremos allí para responder todas las dudas que todo el mundo tenga, o intentar responderlas todas, y también pues toda la iniciativa que todo aquel que quiera acercarse por allí pues nos pueda traer, pues serán todas bienvenidas, y bueno, pues escucharemos todo, que siempre es bueno escuchar a alguien que está por fuera y a lo mejor ve la vida de la hermandad o ve aspectos que nosotros desde dentro pues estamos un poco como viciados, no lo vemos, y siempre es bueno pues tener una perspectiva desde un punto de vista de diferente. Me gustaría que fuesen más hermanos, pero bueno, Ubrique tiene la idiosincrasia que tiene en el tema cofrades, que somos prácticamente siempre los mismos en todos los sitios, y nos gustaría que los hermanos pues participaran un poco más, porque la vida de las hermandades se rige principalmente pues la participación de los hermanos. Y entonces nos gustaría que fuesen más hermanos, que fuesen más gente, que participaran, que dijeran su opinión, que den, como te he dicho antes, pues las posibles ideas que puedan tener, porque hay veces que hay gente que te plantea algunas ideas y no son malas, y dándole un poco de forma pues se pueden llevar a cabo. Pero como te digo, no es la participación. Si este cabildo se hiciese a lo mejor en Cuaresma, que estamos en vistas de Semana Santa. Semana Santa al caer, pues a lo mejor sí iría más gente, pero ahora mismo ya la gente ya está en otros quehaceres, ya está planteándose las vacaciones, está con otras vistas y no existe. Pero bueno, aquí hace el llamamiento a todos los hermanos para que el que quiera pues que se acerque por allí, que no está mal saber qué es lo que ha hecho toda la hermandad, pues con todos los ingresos que ha tenido, y después qué actos ha hecho la hermandad, que bueno, que la han pasado de recibido, y bueno, pues ahí se pueden enterar. De todas formas, las memorias, pues ya una vez que ya sean aprobadas ahí en el cabildo, pues las escanearemos y las subiremos en nuestra página web para que todo aquel que quiera pues pueda consultarla y ver la vida de la hermandad a cualquier día, cualquier hora. Sí, pero bueno, también a mí me gusta rendir cuentas y que la gente sepa la transparencia que existe en la hermandad y la claridad que tenemos en todo lo que hacemos, tanto en actos como económicamente, todo el dinero que tiene la hermandad y los posibles gastos que hacemos y dónde se hacen, cómo se hace, lo tenemos todo muy bien documentado para que alguien que quiera preguntar en algún momento pues presentarle todo eso. Y sería bueno que todo el mundo, todos los hermanos, me gustaría de los 1.200, 1.300, creo que somos hermanos, aunque se presentaran 100 o 200. Las ubriqueñas Violeta Gómez y Laura Troya, del IES Maestro Francisco Fatou y Las Cumbres, respectivamente, han sido premiadas dentro del programa Diversos para Amar, de la Diputación de Cádiz, que tiene como finalidad potenciar la creatividad literaria y artística del alumnado de centros educativos de la provincia de Cádiz a través de la poesía, el sonido y la imagen, y fomentar relaciones afectivas libres de violencia y estereotipos machistas. El mismo tiene dispuesto premios consistentes en material literario y tecnológico, valorado en 250 euros para cada alumno ganador y 685 euros en material literario y tecnológico para los centros educativos. Los criterios por los que se ha regido el jurado para valorar los trabajos son su capacidad para reflejar el respeto y buenos tratos en las relaciones de pareja, las relaciones igualitarias de pareja donde aparezca y se valore el cuidado mutuo, la utilización del lenguaje no sexista, su contribución a la adquisición de valores de igualdad, su calidad literaria y creativa y su carácter original e innovador. Y sobre todo, según rezan, las bases sensibilizar sobre la necesidad de considerar que el amor de pareja debe basarse en la igualdad, el respeto, la libertad, la comunicación, el cuidado y apoyo mutuo. Así, el certamen premia versos y videopoemas que promuevan el rechazo a las relaciones basadas en el control, los celos y la violencia hacia las mujeres o la LGTBI-fobia y respalden el respeto y los buenos tratos en las relaciones de pareja. Más noticias. La Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique ha publicado las bases del certamen infantil y juvenil de pintura Villa de Ubrique 2023, en el que puede tomar parte el alumnado de los centros educativos de la localidad, estableciéndose 6 categorías: juvenil de 15 a 17 años, infantil de 3 a 6, de 7 a 8, de 9 a 11 y de 12 a 14 años, y personas con discapacidad intelectual. El tema, el tamaño y la técnica serán libres, pudiéndose presentar cada participante un máximo de 2 obras del 4 al 6 de julio en horario de 10 de la mañana a 2 del mediodía en el área de cultura del Ayuntamiento de Ubrique. Al dorso de cada obra figurará el nombre y apellidos del alumno, la edad, el curso al que pertenece, nombre de su colegio y teléfono familiar. Para la categoría juvenil se han dispuesto 2 premios de 300 y 200 euros respectivamente, mientras que para el resto de categorías se entregarán 3 premios vales de 30 euros para material escolar a canjear en librerías ubriqueñas. Ubrique Dame Tu Mano ha informado que por motivos ajenos a la asociación se ven obligados a proceder a la entrega de camisetas de la Caminata Solidaria mañana viernes en horario de 12 del mediodía a 10 de la noche en la sede del colectivo en el edificio administrativo de la piscina municipal. Avanza LGTBI Ubrique ha anunciado que hoy jueves a partir de las 8 la sala de prensa del Ayuntamiento de Ubrique presenta su Semana de la Diversidad, que se celebrará del 26 de junio al 2 de julio. En esta ocasión han decidido abrir su entidad a otras áreas que se relacionan de manera directa con su colectivo, como las letras, el arte y el cine, tradicional refugio de personas que pertenecen al colectivo LGTBI. El lema elegido es: el amor es como el arte y las letras debe ser libre. Y cerramos con deportes. Los ubriqueños Roque Bazán y Juan Carlos Domínguez García lograron la victoria en la primera y segunda categoría, respectivamente, de la prueba celebrada en Montecastillo dentro del circuito de golf Aboris, referente a nivel nacional por lo que ofrece al jugador en cada una de sus citas como por la calidad de las sedes. Con este resultado, ambos consiguieron plaza directa para la gran final internacional, que se desarrollará del 28 de octubre al 5 de noviembre en Punta Cana. Allí disputarán un torneo que cuenta con un formato similar al de la Ryder Cup y en el que se enfrentarán los campeones de las sedes de este circuito ubicadas en el sur del país contra los vencedores de las sedes del norte. En lo que respecta a Roque Bazán, firmó una actuación final de 71 golpes, uno bajo el par del campo y 12 por debajo de su handicap. Por su parte, Juan Carlos Domínguez completó el recorrido en 83 golpes, 16 por debajo de su handicap. En el torneo también se dieron cita los también ubriqueños Sebastián Zapata y Juan Carlos Domínguez Benítez, ambos con más 3 sobre su handicap, y Sergio con más 6. Por último, les contamos que el Club de Pádel de Ubrique organiza un maratón los próximos 29 y 30 de junio y 1 de julio. La competición arrancará en la tarde del jueves, con un horario de 7 de la tarde a 12 de la noche, y a partir de ahí se trasladará al viernes a las 7 de la tarde hasta la noche del sábado ininterrumpidamente. Se establecerán 2 categorías de 16 parejas cada uno, ofreciendo un mínimo de 4 partidos para cada pareja. El formato de competición será el siguiente: una fase de grupos de 4 parejas cada uno, de la que los 2 mejores pasarán al cuadro principal y las otras 2 al de consolación. La organización ha dispuesto de premios en metálico para 10 de las 16 parejas de cada nivel. El precio es de 20 euros para socios y 25 euros para no socios, e incluye una camiseta técnica Joma como welcome pack. Es todo, gracias por su atención y que pasen una feliz tarde.